Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. Y son muchas las cosas que tenemos que hablar. Repito, como nos hubiera comentado Gabriel García Márquez en este Amor en los Tiempos de Cólera. Bien, es de dominio público que el día de ayer, ya en la noche, el Consejo de Salud se dedicó a hacernos conocer cuáles son estas cuestiones importantes en materia de emergencia sanitaria, las cuales pues implican lo primero, la recomendación para toda la gente de no salir de sus casas. Obviamente están restringidas de este impedimento de salir de las casas las actividades esenciales. Aquí entramos en una verdadera cuestión importante, porque pues la actividad esencial de todos y cada uno de nosotros es la de llevar el alimento a la casa, la de llevar el alimento a los nuestros y la de pues cumplir con toda la serie de acreedores que tenemos. Siempre he platicado yo que nosotros vinimos al mundo a pagar cuentas. Y eso es lo que hacemos todos los días. Obviamente la luz no se va a pagar sola, la renta no se va a pagar sola, el agua no se paga sola, en fin, el gas, todo lo que usamos a diario, y tenemos que salir a trabajar. Lógicamente esto lo tendremos que hacer con el apego a las recomendaciones que nos den. Eso sí, no andar, como decimos popularmente, buscándole ruido al chicharro. Pero bien, todo esto y más lo platicaremos en unos momentos y pasamos a este corte. Muchas gracias.

no son dadas a conocer por la televisión general para la gente, pero era interesante, aunque no es santo de mi devoción Bill Gates, pero era interesante lo que nos decía. Nos decía, es muy impredecible cuánta gente se vaya a infectar de coronavirus, sobre todo en Estados Unidos, que ya la situación es trágica. Y sí, repito, es muy impredecible cuánta gente se vaya a infectar, pero lo seguro es la cantidad de pobres que va a haber después de esto va a ser exponencial. Y es claro, de acuerdo al INEGI, el 70% de la población económicamente activa tenemos que salirnos a ganar la vida en la calle. Y no solo como en aquellas canciones de Agustín Lara, en las películas de aventureras, etcétera, tenemos que salirnos a ganar todo vendiendo algo. Y eso es lo grave. Teníamos nosotros aquí en la zona de los volcanes una especie de realidad idílica, en la cual, pues, una buena parte de nuestros productores rurales producían y esperaban la llegada del coyote, del señor que viene aquí a recoger las cosas, y que este señor pues les pagaba lo que quería, pero pues era una cantidad que les alcanzaba. Si lo pusiéramos a precios corrientes en mercado, sobre todo en la central de abasto de la Ciudad de México, pues era una explotación vil, pero a la gente le alcanzaba para esto. Tenemos una realidad: el mercado de flores y hortalizas de la central de abasto cayó en la granizada de este sábado, hace 8 días, y pues la dificultad para vender se ha vuelto terrible. Podemos caer en una paradoja verdaderamente absurda, en la cual, por un lado, se nos haya quedado todo el alimento en las parcelas, y por el otro lado, que pueda haber hambre. De aquí, de nuevo, nuestro llamado a toda la gente para que nos unamos, trabajemos, le echemos muchas ganas, pero sobre todo que generemos ese dinero que nos va a hacer falta. Aquí volvemos a lo mismo. De acuerdo a las tesis monetaristas y demás cosas, pues para todos se necesitan billetes. Y hemos platicado aquí mucho que lo importante en la economía es la circulación de la riqueza. Eso es lo que nos permite salir adelante. Si alguien tiene un billete de 500 pesos, paga y sigue pagando, ese billete circula y hace ricos a todos. Si ese billete de 500 pesos lo guardamos en el colchón, pues estará muy bien ahí, pero no servirá más que para resolver un problema de 500 pesos que se nos presente al final del día. Nada más. Bien, repito, esta es la convocatoria. No vea con extrañeza a su vecino, no pretenda que debe de encerrarse a piedra y lodo, y mucho menos no debemos de caer en pánico. Decía Noam Chomsky en una entrevista que al mismo tiempo en todo el mundo, el día que se nos ocurra, podemos encontrar diversas epidemias. Unas de carácter muy local, otras de carácter muy general, pero tenemos diversas epidemias al mismo tiempo. Como ustedes saben, pues hay sarampión, hay dengue, etcétera, etcétera. Hay quien lo toma castigo divino, en fin. Pero El asunto es que ahí seguimos. Pero la epidemia más grande es la estupidez. Francamente ve uno en el internet, ya que es imposible salirse de esa realidad, ve uno en los medios de comunicación general, noticias francamente estúpidas, como ayer veía yo a Luis Cárdenas diciendo que si había 1,000 infectados, en unos días iban a ser 10,000, y así multiplicó por 1,000 a cada momento, y íbamos a llegar a algo que terminó concluyendo que la guerra contra el narco de Calderón se iba a quedar chiquita con la cantidad de muertos que había por la febril multiplicación que hizo en ese momento. Por favor, señores, no caigamos en pánico. Todo mundo son personas muy respetables, muy admirables, que no tienen por qué caer en este nivel de estupidez. Y aquí en este caso, terrible, porque es patrocinada, ¿no? Yo me imagino al señor que paga su comercial para que salga este señor Luis Cárdenas, o cualquiera, no es el único, diciendo ahí una serie de tonterías con el fin de alarmar a la población y ponerse a vender. La situación, si usted sale a la calle, la va a ver. Hay comercios cerrados que quién sabe cómo vayan a subsistir. Hay gente que es conminada por la autoridad a no vender su pancito, su cafecito o los postres que lleva y con los cuales le lleva la comida a sus hijos. Hay centros comerciales que están reduciendo personal. Y hay quienes dicen que se va a venir un desabasto y los cuatro jinetes del apocalipsis. No tomen las cosas así, no debe de pasar eso. Y la solución está en nosotros. Repito, organicémonos. ¿Por qué? Porque va a pasar el COVID-19 como han pasado tantas cosas. Y lo que puede suceder es que nos quedemos pobres. Y eso sí, va a estar especialmente difícil. Realmente difícil, y no podemos darnos ese lujo. Bien, quedan cosas más importantes todavía que platicar, y lo vamos a hacer a partir del siguiente corte. Gracias. Seguimos aquí platicando de estas cuestiones y vamos a ver lo que importa. ¿Cuáles pueden ser las soluciones para salir adelante? Bien, hemos platicado mucho aquí de las compras en común. Y aun cuando es algo todavía muy incipiente aquí en la zona de los volcanes, es algo que se está tornando la solución para muchos centros habitacionales, sobre todo en la capital. Estos centros habitacionales, se ha reunido la gente y se han dado cuenta que si compran por caja, por artilla, por todas las formas de mayoreo general, obtienen precios atractivos, que en algunos casos llevan a descuentos que rondan entre el 40 y el 50% de lo que han venido comprando. Encerrarse en una solución personal y egoísta que excluye a los demás, no lo recomiendo para nadie. Repito, esta solución de entrarle todos como nos sacó a flote durante el temblor de 85, durante la influenza, esa que se nos vino terrible, y demás cuestiones. Repito, únase con sus amigos, con toda la gente que tenemos cerca, y resolvamos el problema. Negarlo o meter la cabeza en un agujero como un avestruz no nos va a llevar a nada bueno. Bien, ahora sí nos vamos al corte. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, siguiendo con nuestros comentarios acerca de la situación de emergencia, tenemos que ver estas noticias que son importantes. Platicábamos en las dos emisiones anteriores acerca del grave problema que tiene Estados Unidos, porque pues nadie quiere los dólares. Resulta absurdo, resulta algo que jamás se nos hubiera ocurrido que pudiera pasar, pero el hecho de que la tasa de interés, la prime rate, se encuentra en 0% y que aún así nadie agarre dólares, pues es algo que definitivamente es para impresionar a cualquiera. ¿Cómo se está buscando arreglar esto? Primero tuvimos el llamado de los testaferros consuetudinarios, ¿verdad? De Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y nuestro muy asiduo Ángel de la Dependencia, el famoso José Ángel Gurría, que ahora anda en la organización de la OCDE. Bien, ellos decían, éntrenle a los préstamos, éntrenle, va a haber mucha lana para paliar lo de la famosa COVID-19. Y pues tampoco se pudo, de tal forma que ahora la Tesorería de la Federación de Estados Unidos sale con una medida verdaderamente impresionante, y es como si nos aventaran pues una carnada verdaderamente apetitosa según el gusto de cada quien. Nos encontramos con que se ofrecen por parte de la Reserva Federal estadounidense que se entregarían dólares a los bancos centrales extranjeros. Aquí leamos Banco de México, que es lo que nos interesa, a cambio de bonos del Tesoro, es decir, el Banco de México entraría en un mercado de compra de bonos del Tesoro, y los cuales se entregarían directamente en dólares en efectivo. Lógicamente estamos hablando pues de un manejo que, a pesar de la impresionante tentación que implica pensar que se va a disponer de grandes cantidades de efectivo, no deja de ser una operación bursátil, es decir, esto va a ser estrictamente por documentos. No me imagino pues a los agentes de la Fed cruzando la frontera con maletas o con camiones llenos de dólares, ¿no? Eso no va a suceder así, simplemente va a ser por medio de órdenes de pago, por medio de créditos confirmados, etcétera, que se va a poder disponer de estas cantidades en dólares. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que también, repito, en programas anteriores platicamos del agujero que se formó en la economía estadounidense de más de un trillón de dólares. Vamos a aclarar aquí sí un momento, ¿verdad? Es decir, mientras en español un billón con B, un billón, es un millón de millones, y un trillón es un millón de billones, ¿verdad? En inglés, un billón de dólares, repito, con B, son 1,000 millones de dólares, es decir, lo que en español conocemos como un millardo. Y, lógicamente, un trillón de dólares será 1,000 millones de dólares. Perdón, un trillón será 1,000 billones de dólares, es decir, mientras en español multiplicamos por un millón, en inglés multiplicaríamos simplemente por 1,000 cada unidad mayor a 6 ceros. Bien, este agujero de más de un trillón de dólares en la economía, que pues, es una cantidad impresionante que yo creo que nunca la veré junta en mi vida, ni siquiera en foto. Esta cuestión impulsó al dólar hacia abajo. Y repito, nos encontramos con una realidad impresionante en la cual nadie quiere dólares. Entonces aquí el punto es que nos dicen que vamos a entrar en una carnada en la cual nos ofrecen dólares en efectivo a cambio de bonos. Verdaderamente impresionante, es decir, se van a generar bonos de la Federación de Estados Unidos, lo que implica que a cambio de esos bonos vamos a estar financiando al gobierno estadounidense. Imagínense que cualquier empresa que conociéramos o cualquier negociación que tuviéramos, nosotros les diéramos vales, o como le hacen varias gentes que conozco, que firman cheques o títulos de crédito a cambio de lo que sea con tal de conseguir efectivo, ¿verdad? Pues lógicamente, cuando hacemos eso, los estamos financiando. Y aquí tenemos un financiamiento que es tan urgente para Estados Unidos que se hace sin generación de intereses. O bueno, a lo mejor para los bancos extranjeros sí va a haber un interés ahí que después se estará explicando. Hasta aquí este problema. Pero bueno, usted en su casa dirá, bueno, ¿y a mí qué tal me ha ido? ¿Eso en qué me beneficia o en qué me perjudica? Imagínense que vamos en un coche y que vamos a Acapulco y que de repente se acabó la gasolina. Pues vamos a encontrarnos en un territorio, ya sea en el estado de Morelos o en el estado de Guerrero, que puede tener todas las cuestiones y las bellezas que se le ocurren, pero no es Acapulco. No es lo que queríamos hacer. Y no sabemos hasta cuándo se logre esto. Es decir, todas nuestras actividades se ven aplazadas, se ven diferidas hasta que se acabe el coronavirus. Esto iba a ser hasta el 20 de abril, ahora va a ser al 30 de abril, de acuerdo a las disposiciones del Consejo de Salubridad General que se nos hicieron conocer ayer. Repito, vamos a tener un mes de recesión económica. Si bien en un inicio era una apuesta, pues bastante controlada, por la cual teníamos ese mes de 20 de mayo a 20 de abril, o digo de 20 de marzo a 20 de abril, en el cual si nosotros a ese mes le quitábamos los sábados y domingos, íbamos a tener alrededor de 16 días, ¿sí? No, de 8 días, perdón. Y vamos a tener 8 días inhábiles quitando sábados y domingos en ese mes. Si le quitábamos la Semana Santa y la de Pascua, eran 15 días más. ¿Sí? Con los 8 que te habíamos contabilizado, antes teníamos 23, de tal forma que prácticamente teníamos un impacto económico de 7 días. Pero ahora, al lanzar esto 10 días más, es decir, hasta el Día del Niño, hasta el 30 de abril, nos vamos a encontrar con que son 17 días, que es medio mes ya de inactividad que verdaderamente se va a hacer sentir. Por lo cual, repito, en lugar de estar preocupados y tronándonos los dedos y no sé qué va a pasar ni nada, señor, dedíquese a pensar en el futuro, es decir, qué vamos a hacer después del COVID-19 para ser un poco menos pobres de lo que ya nos diagnosticó Bill Gates. Es importante eso, es muy importante que pensemos qué vamos a hacer y no estemos pensando, ya nos cayó el chamuco, nos va a llevar el tren o como lo queramos decir. No es posible estar en esa incertidumbre, en ese problema general. Tenemos que ver cómo salimos adelante. ¿Y cuál es la solución? No va a venir del gobierno, porque simplemente apenas va a haber fondos para paliar la crisis. No va a venir de la iniciativa privada. Aquí sí, por favor, nadie se ponga a pensar que va a llegar su patroncito y que le va a regalar el dinero que no se ganó en todo este tiempo. Es decir, la solución está en esa economía

de inmediato para ver. ¿Qué es lo que se viene adelante? Obviamente, un escenario en el que se van a recomponer las fuerzas políticas. Un escenario en el cual que no tenga la fortaleza o la imaginación de salir adelante va a sucumbir, y un escenario en el cual personas que ni siquiera se nos ocurriría que iban a hacerla, como decimos coloquialmente, personas que iban a tener éxito, les va a ir muy bien, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener a partir de este momento. Uno que más quisiera que a todos nos vaya muy bien. Y repito, a todos nos va a ir muy bien en la medida en la que podamos salir adelante en común, ¿verdad? Si nosotros pensamos, no, ahorita viene el coronavirus y voy a encerrarme a piedra y lodo y voy a ver de dónde agarro dinero y me voy a ir al banco y las tarjetas y todo, y no voy a dejar ni siquiera que me vean, ¿no? Porque no me vayan a contagiar de COVID-19. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se va a acabar la famosa pandemia y yo me voy a quedar ahí totalmente aislado y hecho pedazos. Lo mismo sucede con los negocios, con los pequeños negocios y otros medianos que hemos visto con tristeza aquí en la zona de los volcanes, cómo le han dado las gracias a sus trabajadores, cómo han pasado de una situación de echarle muchas ganas de ser un ejemplo por cuanto a la calidad de sus productos, pensar que bueno, pues ya vino el COVID y ahora ya ni siquiera abre la puerta, ¿verdad? Ya, si le venden algo a uno es como en aquellas tienditas de mis tiempos, que para comprar una botella a deshoras, pues nomás le abrían la ventanita y pasaba uno la lana y ya le vendían la botella. Eso, pues es lo que está pasando desafortunadamente. Enhorabuena por las medidas que se endurecieron en contra de los especuladores. No es posible que gentes en las cadenas comerciales o que venden tortilla o huevo, y no me refiero a los pequeños, bien, vamos a entrar específico para que vean que no les saco, pues Machoco, Calvario, San Juan, los productores de huevo, Maceta y Oxxo, entre otros, subieron sus precios. ¿Para qué? Para abusar de la gente. Enhorabuena que los limitaron. Y esto debe ser un ejemplo. Debemos de denunciar a quien pretenda hambrear a la gente. Pero también debemos de representar una competencia legítima y hacia adelante. Nada sería más triste que ver a la gente pues dejada a su suerte, ya no puedo ir a trabajar, ya no puedo hacer nada, pues todas las cosas vuelven a la tristeza y no se puede hacer nada de eso. Debemos de salir adelante, repito, primero comprando en común, lo cual no solo no cuesta, sino que nos lleva adelante. Bien, les agradezco mucho, por mi parte es todo. Yo, como siempre, los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias.